cosas como las que me dices tú. Esas palabras hermosas que dieron vida en mi ser. Y si algo quiero entregar es mi vida y mi cantar. Mi Señor, solo quiero agradarte y hacer tu voluntad. Soy amado, perdonado, mis pecados han sido borrados. En la cruz Él me dio su amor, amor sin condición. Tengo vida y alegría, y aunque mi alma no lo merecía, Él me dio otra oportunidad y ahora le vengo a dar toda mi vida. El Hijo del Rey y los herederos. Entregar es mi vida y mi cantar. Mi Señor, solo quiero agradarte y hacer tu voluntad. Soy amado, perdonado, mis pecados han sido borrados. En la cruz Él me dio su amor, amor sin condición. Tengo vida y alegría, y aunque mi alma no lo merecía, Él me dio otra oportunidad y ahora le vengo a dar toda mi vida.